grande, este mi rey, y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, este mi rey, y ha triunfado con todo poder. La, la, la, la, la, la. Es grande, es temible y ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible y ha triunfado.